Sección número 5 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Un ladrón en el presbiterio. Los detalles del robo cometido en el presbiterio nos han sido conferidos en su mayor parte por el pastor y su mujer. Acaeció al amanecer del lunes de Pascua de Pentecostés, día consagrado en Iping a diversiones públicas. La señora Bunting se despertó repentinamente en el silencio que precede a la aurora con la convicción de que la puerta de su alcoba había sido abierta y vuelto a cerrar enseguida. No llamó a su marido, pero se sentó en la cama y puso oído alerta. Entonces distinguió el sordo de unos pies descalzos que salía del tocador contiguo y siguió por el corredor en dirección a la escalera. Así que se cercioró bien de ello y sacudió lo más dulce posible al reverendo Mr. Bunting. Este no encendió la luz, se puso las antiparras, saltó sobre la ropa de su mujer, se calzó las pantuflas y se fue a la meseta de la escalera a escuchar. Desde allí oyó moverse algo abajo, en su despacho. Después, un sonoro estornudo. Volvió a entrar en su cuarto. Se proveyó de la primera arma que encontró a mano, las tenazas de la chimenea, y bajó la escalera con la mayor precaución posible. La señora Bunting se quedó arriba en el descansillo. Serían cerca de las 4 de la mañana. Aún era demasiado profunda la oscuridad de la noche. Una débil claridad reinaba en el vestíbulo, pero el despacho entreabierto estaba completamente en las tinieblas. Por otra parte, el silencio era absoluto. No se percibía más que el crujido de los escalones bajo los pies de Mr. Bunting, y en el gabinete unos ruidos vagos. Entonces se oyó abrir un cajón y ruidos de papeles revueltos. Después, un juramento, una cerilla que se frota, y la pieza se inundó de una luz amarillenta. Mr. Bunting estaba en aquel momento en el vestíbulo, sin saber qué hacer. En tanto que la señora Bunting, pálida y sin respiración, se había deslizado hasta abajo en pos de su marido. Una consideración les dio valor, la convicción de que el ladrón fuera un vecino del pueblo, y al ser descubierto, no los acometería. Oyeron un sonido metálico y comprendieron que el ladrón había hallado su reserva para los gastos de la casa. En total, 2 libras y media. Esto decidió a Mr. Bunting a arriesgarse, y habiendo asegurado bien las tenazas en la mano, avanzó seguido de cerca de su mujer y... ¡Ríndase usted! Gritó con cólera. Pero se quedó estupefacto. La pieza parecía completamente vacía. Sin embargo, acababan de oír removerse alguna cosa. Su certidumbre era absoluta. Durante medio minuto, quizá, permanecieron embobados. Después, la señora Bunting cruzó el gabinete y miró detrás del biombo, mientras que su marido, por una inspiración análoga, sacudió las cortinas de la ventana. Mr. Bunting inspeccionó la chimenea, explorándola con las tenazas. El uno registró el cesto de los papeles, el otro el cubo del carbón. Al fin se detuvieron y se quedaron confusos, interrogándose mutuamente con la mirada. «Yo hubiera jurado, sin embargo», dijo ella. «Pero, ¿la vela?», gritó Mr. Bunting. «¿Quién ha encendido la vela? ¿Y el cajón?», preguntó la señora Bunting. «¡Y el dinero desaparecido!», y se precipitó hacia la puerta. «Verdaderamente es de lo más extraordinario». En esto se oyó un formidable estornudo en el corredor. Ambos se echaron a correr. En aquel momento la puerta de la cocina daba un portazo. «¡Trae la vela!», ordenó Mr. Bunting, y echó a andar. Se oyó correr rápidamente un cerrojo. Cuando el pastor llegaba a la entrada de la cocina, vio que la puerta de la antecocina se abría también. y que los primeros resplandores de la aurora bañaban las masas sombrías del jardín. Estaba seguro de que nadie había salido por allí. Sin embargo, la puerta se abrió, permaneció abierta un momento y enseguida se volvió a cerrar ruidosamente. Al mismo tiempo, la vela que había traído la señora Bunting del despacho osciló y lanzó un destello más vivo. La cocina estaba desierta. Registraron detenidamente la alacena y la antecocina, y al fin bajaron a la cueva. Recorrieron todo minuciosamente, pero no había nadie en la casa. El día sorprendió al pastor y a su mujer en la planta baja, extravagantemente pergeñados, continuando sin comprender nada y alumbrados por la inútil luz de la vela que se corría con el aire. «Verdaderamente, el caso es de lo más extraordinario», volvió a decir el pastor por la vigésima vez. «Amigo mío», dijo la señora Bunting, «Lucía se levanta ya. Esperemos a que esté en la cocina para volver a subir». Fin del capítulo 5.